Arranca los sábados con todo, El Submarino. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esto es El Submarino. Están en Vox 102.9. En los controles, operación técnica, mi amigo el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos, amigos, en esta mañana de sábado. Soleada con una temperatura de 25 grados, 24.9 casi. Sábado 13 de febrero de 2021. Vamos a, como siempre, proponerles pasear por los 70, 80 y 90. La música del recuerdo, grandes bandas, grandes cantantes que marcaron lindas épocas en nuestras vidas. Y también estaremos jugando, como siempre, con alguna consigna en esta oportunidad. Preparamos un audio que, les digo más, estaremos jugando y también homenajeando a una gran persona que formó parte de la vida de muchos argentinos, ya van a ver cuando escuchen el audio, recordando lindas épocas seguramente de alguien que supo realmente entretener y sanamente. Vamos a comenzar a sumergirnos, amigos, en esta mañana de sábado, como lo hacemos cada sábado aquí en El Submarino, y lo hacemos de esta manera. We'll be right back. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hear the drums echoing tonight. She

Muy buen animal, muy buen respeto. Un profesional en una palabra. Sí. Yo me acuerdo, estábamos galopando por Palermo, me acuerdo que era. No miento, en el hipódromo. Dromo. El dromo, en el hipódromo. En el hipódromo galopando. Y de repente ahí me agarró como un baus. Me agarró un baus, me mareé, plum, rimba, y caí al suelo desmayado. ¿Y se desbocó el caballo? No, el caballo, mire qué respetuoso. Ah. Mire qué profesional. Claro. Me agarró y me fue llevando sin despeinarme hasta la sombra de un árbol. Hasta la sombra de un árbol, un sauso medio lloroso. Y ahí me dejó. Y sale galopando, tranquilo, por el hipódromo, hasta buscar un doctor. ¿Y le trajo el doctor? No, me trajo un veterinario. Pero mire qué respetuoso. Mire qué profesional. ¿Quién les enseña a esa gente? Para mí es una academia en el África, algo que les enseña a esta gente, porque no puede ser. Pasemos a otro tema. ¿Cómo no? Dígame. Los cuidadores, ¿a ustedes le dan instrucciones respecto a la forma de correr? ¿Y cómo le va a mi bien a conocer? Ajá. Sí, epa, epa, sí, ¿cómo no me habla de instrucciones? Claro. Hace poco el cuidador se me acercó a mí y me dice con esta libertad de prensa. No sé si era el Gran Premio Nacional o el importado, ¿no? Creo que era el Nacional. Bueno, X, ¿no? Viene el caso ahora, el tiempo que es oro la televisión, ¿verdad? Se me acerca y con esta libertad de prensa me dice, apenas larguemos, usted tome la punta. Claro, y usted al pie de la letra, en cuanto largaron, tomó la punta. No, yo ni corto ni vaya a saber qué, me coloqué quinto. Quinto, tranquilito, quinto. Doblamos el codo, yo, quinto. Sí. Agarramos la recta, quinto. 1,000, 900, 800, 700, 600, yo siempre quinto. 500, 400, 300, yo siempre quinto. Cuando llegamos a los 200 metros, entro a pegarle al animal y meta lisonja, y meta lisonja, y meta lisonja. Cruzo el disco. Primero. Quinto. Pero escúcheme. Si ya se acuerdan de quién se trata, 1164-0070-47, mensaje de texto o audio. Con esta consigna que lanzamos el día de hoy, para recordar y realmente hacer un homenaje también. 1164-0070-47, si se acuerdan, quién es el personaje al que están entrevistando y qué hacía en este sketch en particular de un jockey. Aparte un caballo que no era contestador. Muy buen animal, muy buen respeto. Un profesional en una palabra. Sí. Yo me acuerdo, estábamos galopando por Palermo, me acuerdo que era. No miento, en el hipódromo. Dromo. El dromo, en el hipódromo. En el hipódromo galopando. Y de repente ahí me agarró como un baus. Ajá. Agarró un baus, me mareé, plum, plimba, y caí al suelo desmayado. ¿Y se desbocó el caballo? No, el caballo, mire qué respetuoso. Ah. Mire qué profesional. Claro. Me agarró y me fue llevando sin despeinarme hasta la sombra de un árbol. Hasta la sombra de un árbol, un sauso medio lloroso. Y ahí me dejó. Y sale galopando, tranquilo, por el hipódromo, hasta buscar un doctor. ¿Y le trajo el doctor? No, me trajo un veterinario. Pero mire qué respetuoso. Mire qué profesional. ¿Quién les enseña a esa gente? Para mí es una academia en el África, algo que les enseña a esta gente, porque no puede ser. Pasemos a otro tema. ¿Cómo no? Dígame. Los cuidadores, ¿a ustedes le dan instrucciones respecto a la forma de correr? ¿Y cómo le va a mi bien a conocer? Sí, epa, epa, sí, ¿cómo no me habla de instrucciones? Claro. Hace poco el cuidador se me acercó a mí y me dice con esta libertad de prensa. No sé si era el Gran Premio Nacional o el importado, ¿no? Creo que era el Nacional. Bueno, X, ¿no? Viene el caso ahora, el tiempo que es oro la televisión, ¿verdad? Se me acerca y con esta libertad de prensa me dice, apenas larguemos, usted tome la punta. Saludos, Mirta, de Garabatos y Sentidos, que nos están escuchando, y a todos los que están del otro lado también, por supuesto, participando en esta consigna que lanzamos en el día de hoy. Ya están adivinando, recordando de quién se trata este personaje al que están entrevistando. 500, 400, 300, yo siempre quinto. Cuando llegamos a los 200 metros, entro a pegarle al animal y meta lisonja, y meta lisonja, y meta lisonja. Cruzo el disco. Primero. Quinto. Cada palabra que decía, cada gesto, era muy particular. ¿El cuidador me ha dado órdenes de hacer de agarrar la punta? Claro. A mí me lo dijo, pero al caballo no. Ese fue el error. Una forma increíble, cuatro generaciones acompañadas por este gran personaje, una gran persona que seguiremos jugando en otras salidas aquí en el submarino. Y mientras tanto, amigos, vamos a seguir escuchando y sumergiéndonos en la mejor de las músicas, porque están a bordo del submarino. Muy buena gente. Opus, Life is That. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino.

autos que quedaron destruidos prácticamente de la cantidad de agua mezclado con lodo y con arena que les entró tremendo. Los comerciantes también, todos enojados, pero bueno, contra la naturaleza lamentablemente. Y hay una alerta naranja para todo este fin de semana largo, ¿no? Este fin de semana de carnaval, así que los que estén planificando algún viaje a la costa ya saben, a tomar recaudos, particularmente en la ruta. Realmente, sinceramente, no es muy conveniente, ¿no? Más sabiendo de que el pronóstico está diciendo de que realmente continuarían las lluvias fuertes. Pero bueno, es lo que pasa realmente. Tenemos un febrero bastante cambiante, un verano realmente bastante cambiante, y por supuesto no debemos olvidar las medidas de cuidado con esta pandemia que no terminó aún. Realmente uno ve en la calle a veces alguna gente muy relajada, sin barbijo, y eso hay que, amigos, tenerlo en cuenta. Y si uno ve realmente, más si está en un transporte público o tiene que hacer algún trámite, decirle a la otra persona que realmente las medidas de cuidado son para todos, así que el tomar distancia, uno a veces pasa por los bancos o tiene que hacer algún trámite y ve tanta gente. Bueno, a mí el otro día me pasó, por ejemplo, tratar de ir a comprar a un hipermercado y realmente ver tanta gente en la fila ya para ir a pagar que directamente dejé el carrito y me fui. No estaban guardando distancia una persona con otra, sí tenían el barbijo, obviamente, cuando uno va, pero esas cosas hay que tenerlas en cuenta, en particular los empresarios y los que están a cargo de un local, por ejemplo. Son los responsables de, si tienen que hacer entrar a personas, controlar la cantidad de gente que está. Eso se debe seguir teniendo en cuenta. Y si uno es responsable, tiene que hacer que el otro también lo sea. Dicho sea de paso. Bueno, y vamos a seguir jugando, amigos, con la consigna que hemos preparado para el día de hoy, en esta oportunidad, este audio que ya estará pasando, Damián. Dígame, en los caballos que le ha tocado en suerte, ¿usted recuerda alguno en especial? Sí, pobrecito, mi caballo Matungo. Matungo. Matungo, se llamaba, un buen caballo, un buen compañero de trabajo, bien. Caballo respetuósico, muy buena gente, aparte un caballo que no era contestador. Muy buen animal, muy buen respeto, un profesional en una palabra. Sí. Yo me acuerdo, estábamos galopando por Palermo, me acuerdo que era. No miento, en el hipódromo. Dromo. El dromo, en el hipódromo. En el hipódromo galopando. Y de repente a mí me agarró como un baus. Agarró un baus, me mareé, plum, plimba, y caí al suelo desmayado. ¿Y se desbocó el caballo? No, el caballo, mire qué respetuosico. Ah. Mire qué profesional. Claro. Me agarró y me fue llevando sin despeinarme hasta la sombra de un árbol. Hasta la sombra de un árbol, un sauso medio lloroso. Y ahí me dejó. Y sale galopando, tranquilo, por el hipódromo, hasta buscar un doctor. ¿Y le trajo el doctor? No, me trajo un veterinario. Pero mire qué respetuoso. Mire qué profesional. ¿Quién les enseña a esa gente? Para mí es una academia en el África, algo que les enseña a esta gente, porque no puede ser. Pasemos a otro tema. ¿Cómo no? Dígame. Los cuidadores. Mensaje de texto, audio al 1164-00-7047, que ya está Damián esperando los mensajes. ¡Epa! Sí, cómo no me habla de instrucción. Claro. Hace poco el cuidador se me acercó a mí y me dice, con esta libertad de prensa, no sé si era el Gran Premio Nacional o el importado, ¿no? Creo que el Nacional. Bueno, X, ¿no? Viene el caso ahora, el tiempo que es oro la televisión, ¿verdad? Se me acerca y con esta libertad de prensa me dice, apenas larguemos, usted tome la punta. Claro, y usted al pie de la letra, en cuanto largaron, tomó la punta. No, yo ni corto ni vaya a saber qué, me coloqué quinto. Quinto, tranquilito, quinto. Doblamos el codo, yo, quinto. Sí. Agarramos la recta, quinto. 1,000, 900, 800, 700, 600, yo siempre quinto. 500, 400, 300, yo siempre quinto. Cuando llegamos a los 200 metros, entro a pegarle al animal y meta lisonja, y meta lisonja, y meta lisonja. ¡Cruzo el disco! ¡Primero! ¡Quinto! Pero escúcheme, el cuidador no le ha dado órdenes de hacer frente, de agarrar la punta. Claro, a mí me lo dijo, pero al caballo no. Ese fue el error. Bueno, impresionante, realmente imperdible. Carreras, usted, si una persona que hizo del humor su vida...

preocupa una noticia que leímos, me enteré hace poco, la presencia de un submarino de Estados Unidos en las aguas del Atlántico Sur. Este submarino estaría trasladándose con apoyo británico. Según un comunicado de la Cancillería, corresponde aclarar que la presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares en el Atlántico Sur contradice la resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que una gran preocupación, seguramente son maniobras militares, y qué feo, ¿no? Realmente recordar, todavía falta para este mes de abril para recordar esta gran gesta que hicieron a nuestros veteranos y tener presente que las Islas Malvinas siempre fueron y serán argentinas. Es una consigna que no debemos olvidar realmente. El colonialismo sigue en este siglo todavía, en este año 2021, todavía las fuerzas británicas siguen ocupando ilegalmente unas tierras que son y serán argentinas. Así que, bueno, esta es la noticia realmente que preocupa, la presencia de este submarino en aguas del Atlántico Sur. Vamos a seguir, amigos, ahora con un bloque de americanos que le pedí a Damián que preparara, como siempre él apunto ahí. Y si quieren pedir algún tema, también lo pueden hacer, por supuesto, que sea de los 70, 80 y 90, que les guste, que quieran volver a escuchar. Damián estará buscando, buceando por ahí, en la consola, en la compu, para ver si encuentra ese tema que ustedes quieren volver a escuchar. Por supuesto que lo pueden hacer enviándole un mensaje de texto o audio al 1164-00-7047. Cuando quieras, Damián, ese bloque de americanos que quiero que me sorprendas, ¿eh? A ver, en el aire, el bloque americano by Damián Espadea. Yeah. El Submarino, conducción Marco Sacón. Los 70, 80, 90, El Submarino. Escuchanos por www.fmradiobox.com.

Y mientras piensan, amigos, todavía queda un ratito para seguir jugando. Arímense los que quieran participar. Vamos a seguir escuchando buena música porque estamos a bordo, amigos, del submarino. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. los 70, 80, 90, el submarino. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. By far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk. El submarino por Vox FM. Dígame, en los caballos que le ha tocado en suerte, ¿usted recuerda alguno en especial? Sí, pobrecito, mi caballo Matungo. Matungo. Matungo, ah, se llamaba, un buen caballo, un buen compañero de trabajo, bien. Caballo respetuósico, muy buena gente, aparte un caballo que no era contestador. Hola, buenas tardes, sí, por primera vez escuchando el programa, muy buena música, me enganché. Y bueno, aprovecho la consigna, Carlitos Balá, tengo 40 años, así que también mis hijos, mi nene de 6, lo vio a través de Panam, así que lo conoció a él a través de Panam, así que siguen las generaciones, un genio. No, el caballo, mire qué respetuoso, mire qué profesional. Bueno, y por supuesto, bienvenida a la oyente que nos está escuchando por primera vez, y claro, se trataba nada más ni nada menos que de Carlitos Balá. El gran Carlos Balá, que nació un 13 de agosto de 1925, cumplió ya 95 años, trabajó en radio, televisión, cine, circo, teatro. Participó, por ejemplo, en la revista Dislocada, entre tantos programas que estuvo. En 1960 hizo varias películas, entre ellas Canuto Cañete. También participó en la película Dos Locos. Llegó Balá, el show va a comenzar. Ya llegó. Les traigo lo mejor, Balá, de mi repertorio. Hoy va vamos a jugar. Bailar, bailar, en sana diversión. Bailar, bailar, ya mismo y sin cambiar. Divertente, divertente. ¡Ea, ea, ea, pepe! El show ya comenzó. Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlo divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen. Un kilo, pero a la margen, decadentes, como el movimiento se le muestra andando, pues. ¡Nos vemos! Aquí llegó Bala. Bala, el show va a comenzar. Llegó, les traigo lo mejor. Bala, de mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Bailar, bailar en sana diversión. Arranca los sábados con todo. I see the moon rising. El submarino. Los 70, 80, 90. Sweet dreams are made of this. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.